Radio Tiempo 1200 AM les informa que el siguiente programa es una retransmisión a petición de la audiencia bajo la aprobación del productor del espacio. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar. Y cuando son las 9 de la mañana comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, pero antes, bendiciones de lo alto a cada uno de ustedes que me están escuchando en las redes sociales a través de las ondas hercianas por Radio Tiempo 1200 AM, donde usted se encuentra en este momento trabajando en el carrito, en la oficina, en la panadería, en su casa, donde usted me puede estar escuchando. Bendiciones de lo alto. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien les habla, el apóstol Johnny Quintero. Con mucho amor comenzamos con este programa, que es para despertar conciencia. Y precisamente estamos, bueno, alegres, porque el mundo judío está celebrando, no solamente en Israel, sino en cada lugar donde hay un creyente en nuestro Señor Jesucristo. Están celebrando desde el 10, o sea, el día de ayer, hasta el 18 de diciembre celebran las fiestas de Hanukkah, las fiestas de las luces o las luminarias, que conmemora, según algunos, el milagro en tiempos de los Macabeos, cuando el imperio griego había dominado al mundo judío y les impedía incluso que leyeran la Torá. Es interesante esta fiesta porque algunos festejan un milagro cuando iban a prender la menorá y no había aceite, y encontraron un poquito y pusieron ese poquito, y según algunos, otros dicen que es leyenda, duró 8 días prendido. Por eso se celebran durante 8 días y no se pone una menorá, se pone una hanukanía o algo parecido a la menorá, que serían 8 velas para poder encender una vela cada día. Bueno, y continuamos con tu programa. Por eso al principio estaba cantando Marcos Luis, Enciende una luz, una canción preciosa, una canción linda que nos recuerdan estas festividades. Otros dicen que la festividad de los 8 días era que con el imperio griego, que les prohibía sus festividades, no pudieron festejar Sukkot. Y en pleno invierno, que están ahora en Israel, fueron y celebraron las fiestas en el templo. Hanukkah significa inauguración. ¿Por qué? Porque el templo estaba destruido, estaba tomado, era el templo, ya el segundo templo que estaba ahí, y lo reconstruyeron y lo inauguraron. Eso significa también Hanukkah. Y bueno, continuando con las celebraciones que tenemos hoy en día, pues tenemos el Día Nacional del Juez. Felicidades a todos los jueces en este día, y recordándoles que tienen que impartir justicia. La justicia no es ciega, como está la estatua de la justicia, toda vendada. No es vendada, tiene que ver claramente, tienen que ser como Salomón, que impartía justicia con sabiduría. Así que un saludo a todos los jueces. Y hoy también me saludo porque es el Día Nacional del Locutor. Así que un saludo a todos los locutores, a lo ancho y largo de esta República Bolivariana de Venezuela. También hoy es el Día Internacional de las Montañas, así que para todos los capitalinos, y me disculpan los de otras regiones que me pueden estar escuchando, pero no conozco todas las montañas que puedan existir en tu ciudad, pero en nuestra ciudad de Caracas tenemos nuestra Sultana del Ávila. Hoy es el Día Internacional de la Montaña. También tenemos pues algunas fechas importantes. Tal día como hoy nace, qué curioso, Joseph Moore, 1792, compositor austriaco, autor del villancico navideño Noche de Paz. También un día como hoy nació un gran locutor, un gran hombre, conocido por muchos, amados por la gran mayoría, ya fallecido, Renio Tolina, animador y productor venezolano. También un día como hoy inició sus transmisiones la emisora YBBC, hoy conocida como Radio Caracas Radio, en la 750 AM, por allá por el año de 1930. Es la estación de radio en funcionamiento más antigua de Venezuela. Bueno, hoy en día están transmitiendo por internet. Bueno, nos adelantamos a los tiempos, así como tu Radio Tiempo. No te olvides sintonizarla también por internet. Bueno, Radio Caracas Radio fue una estación, la primera estación de radio en Venezuela. Y un día como hoy se inaugura el teleférico de Caracas, o el teleférico que ahora se le denomina Guaraina Repano, en 1955. Esperemos que pronto pase esta pandemia para que todos los caraqueños y los no caraqueños, los turistas, puedan disfrutar de esta preciosidad de montaña que tenemos, la Sultana del Ávila. Se inaugura también la Plaza Urdaneta en Caracas en 1955. Así que esos son lo que tenemos como celebración para el día de hoy, para recordar estas onomásticos, diríamos. Y dentro también de del versículo que tenemos hoy, así que corre, corre, corre, como siempre te hemos dicho todos los viernes, ya iba a decir domingo, todos los viernes, pues corre, agarra tu Biblia, subráyale ahí, porque esto no lo vamos a aprender todo en estas festividades navideñas. Romanos 12:12, facilito, Romanos 12:12 en la Nueva Traducción Viviente. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Esto es fabuloso, maravilloso para aquellos, como yo les he estado diciendo en emisiones pasadas, en programas pasados, que hay personas que toman el cristianismo como algo mágico, como una varita mágica, y sin embargo aquí la palabra nos dice que tengamos esperanza, que nos alegremos y que tengamos paciencia en las dificultades, porque ¿quién no ha tenido problemas? Todos tenemos problemas y dificultades, pero ¿qué es lo que nos recomienda el versículo, el evangelio en Romanos 12:12, que sigamos orando constantemente como lo hizo nuestro Señor Jesucristo? Ese es el mejor modelo que tenemos. Él a cada momento oraba. Y usted veía que él buscaba a otros para que lo apoyaran. Él se apoyaba, era en el Padre, él oraba al Padre. Incluso en el huerto, cuando lo iban a entregar, él despertó a los discípulos que estaban cansados después de la última cena, después de la Pascua, y les dijo: oren, porque Satanás ha pedido a mi Padre para zarandearlos. Así que, bueno, es un buen versículo que debemos tener presente y que No perdamos la esperanza, por cierto, que ya precisamente varios países, incluso Israel también anunció, México también anunció que iban a vacunar a su población Israel a partir del 27 de diciembre. Y otros países como el Ecuador van a vacunar a partir de enero. Estamos esperando pues nosotros noticias de nuestra nación para que cuando se dé el anuncio de vacunar aquí en nuestro territorio, nuestra amada Venezuela. Y recuerde, no se crea que el virus se fue de vacaciones por Navidad. El virus continúa ahí, así que si usted se va a reunir con su familiar en estas fiestas navideñas, pues conserve los protocolos de seguridad y, si es preferible, quédese en su casa, que vendrán otras Navidades y pueden celebrarla a través de Zoom, a través de otras pantallas, pero cuidémonos que ya la vacuna está a la vuelta de la esquina. Y bueno, durante varios programas anteriores hemos estado hablando, dos programas anteriores, sobre el nuevo orden mundial y el reseteo que se nos quieren imponer a partir de el año entrante, dicen algunos de los de la teoría de la conspiración, pero hay otros que dicen que esto incluso lo han querido implementar desde el año 2016, y les dije la semana pasada que nos acordemos o que se grabaran estos nombres, son leyes: la ley Nesara y la ley Gesara. Ahora, ¿en qué se diferencia? ¿Qué es la ley Nesara? En los últimos años se ha hablado y especulado mucho y se han creado las llamadas teorías, como ya yo les digo, de la conspiración acerca del nuevo orden mundial. Pero vamos a aclarar qué son estas leyes. Nesara es un acrónimo que hace referencia a una ley estadounidense conocida como National Economic Security y Reformation Act. O sea, que en español, y me disculpan porque no soy experto en el inglés, pero la traducción es Ley Nacional de Reforma y Seguridad Económica. Nesara es consecuencia de largos procesos judiciales promovidos por militares jubilados y granjeros estadounidenses contra la banca por embargos fraudulentos. La Corte Suprema de Estados Unidos reconoció que había evidencia de fraudes y determinó que se requerirían reformas sustanciales. Las negociaciones entre las partes no prosperaron y los jueces determinaron que las reformas se hicieran por ley. De ahí surge la Ley Nacional de Reforma y Seguridad Económica, Nesara. Se afirma que esta ley fue aprobada en una sesión secreta del Congreso de Estados Unidos en el año 2000 y fue firmada por Bill Clinton antes de dejar su cargo, pero nunca ha sido publicada. Según los eruditos, dicen que contemplan medidas como eliminar la Reserva Federal de Estados Unidos, el impuesto sobre la renta, el equivalente a la agencia tributaria estadounidense, y crear un impuesto de tipo fijo no esencial sobre las ventas de artículos nuevos para el gobierno, liberar la publicación de más de 6.000 patentes ocultas, redención de la deuda de tarjetas de crédito, hipotecas y otras deudas bancarias como remedio por los fraudes cometidos por el gobierno y los bancos, instaurar el Treasury Bank System, que absorbe a la Reserva Federal y da cabida a una nueva moneda respaldada por metales preciosos. Así que aquí tenemos parte de lo que significa la ley Nesara. Se dice también que al ser una reforma ambiciosa con impacto mundial, el gobierno optó por globalizarla y que en el 2014, coincidiendo con el Acuerdo Climático de París, 209 naciones firmaron el Acuerdo de Ley de Reforma y Seguridad Económica Global. Y aquí es cuando estamos hablando ya de Nesara. Nesara es la Ley de Reforma y Seguridad económica global. Y aquí es donde tiene que entrar Venezuela, porque es una ley de reforma, repito, y seguridad económica global, que debía implementarse en 3 años. Por eso les digo que no han podido, y menos en este año en la cual apareció la pandemia. Ahora, el acuerdo contempla erradicar la fijación de precios por las élites financieras de los valores de respaldo, que las monedas se basen en el verdadero valor del oro más otros 40 minerales económicos críticos, así como el petróleo y reservas de gas licuado. La crisis ha afectado a países de todo el mundo, desde las economías de América del Sur hasta Turquía, Sudáfrica y algunas de Asia, como India y China. Varios de estos países ven caer sus divisas a niveles récord, alta inflación, desempleo e inclusive caos social. La Alianza Terrestre quiere una transición suave, pero se provocará un colapso financiero si no quedará otro remedio. Así que los de la teoría de la conspiración dicen y hablan que la pandemia fue provocada para llevarnos a este reseteo mundial, ya que la reforma del sistema tiene que hacerse, es decir, que quebrarán todos los países que se nieguen a cumplir el acuerdo de Hexara, ya que las monedas fiduciarias dejarán de ser aceptadas. Y bueno, hasta aquí lo que es la ley Nexara y la ley Hexara. Ahora, esto tiene que ver mucho y lo vamos a hablar más adelante, ya en el 2021. ¿Por qué? Porque este es el penúltimo programa que tenemos. El próximo viernes tendremos el último programa de este año 2020, ya que coincidencialmente los próximos viernes caen Navidad y Año Nuevo y la emisora tiene programación especial, así que no se lo pierda, programación de Navidad y programación de Año Nuevo, así que no saldremos al aire y nos despediremos hasta el año 2021. Ha sido un gusto estar con todos ustedes y vamos a dar continuidad con este tema a partir de el año entrante. Es importante porque vemos que hay un mundo que está como convulsionado y que muchas personas se angustian de qué es lo que está pasando. Pero aunque usted crea que es un tema no bíblico, es un tema bíblico, porque las piezas se están armando y están encajando. Cada una están cayendo en su lugar, como el Lego. Cuando usted arma un Lego, las piezas están cayendo y usted no está viendo los hilos invisibles de cómo nos están llevando a un gobierno mundial. Que la palabra nos habla claramente que habrá un hombre que gobernará al planeta entero. Y hoy en día tenemos un gobierno dentro de los gobiernos invisible que no vemos. Pero las figuras que vemos son los gobiernos locales más la Organización de las Naciones Unidas. Y es lo que muchos llaman el Deep State, el estado profundo, el estado oculto o el gobierno oculto detrás de los gobiernos. No hay ningún gobierno en el mundo totalmente independiente y libre. Usted lo puede ver en las noticias todos los días, constantemente. Pero vamos a continuar con este tema que está muy interesante ya en el año 2021. Y nos vamos con nuestros villancicos, aquello que usted siempre añora y recuerda. Y tenemos a un religioso del siglo XVIII que compuso más de 130 villancicos. Millones de personas se desearán este año felices fiestas y entonarán en la Nochebuena villancicos populares, como uno que yo recuerdo desde muy niño, que lo escuchaba siempre en los programas de Navidad cuando se hacían los eventos de la Nochebuena, cuando estábamos cantando en la cantata esta canción, Los peces en el río, pero mira cómo beben los peces en el río. También El tamborilero o Hacia Belén va una burra, que me recuerda mucho a mi abuelo, por un disquito que todavía conservo de 78 revoluciones. Muchos de ustedes han de recordar la música Hacia Belén va una burra, sin saber posiblemente que todas estas canciones se le deben a un modesto religioso español que vivió, como ya yo les dije, en el siglo XVIII. Él se llamaba Antonio Soler, el cual durante su vida compuso estos villancicos que han perdurado hasta nuestros días y ya son como dos generaciones o mucho más. Durante dos siglos que han estado escuchando estas canciones. Muchos de nuestros cantos populares se deben a él y a su inagotable talento, explica Francisco José Gómez en su breve Historia de la Navidad. Este religioso nació en Oglo en 1729. Soler apenas tenía 6 años cuando ingresó en la escolanía de la abadía de Montserrat de Mars en Barcelona. Allí inició sus estudios de música y órgano. Gómez relata cómo, tras ser ordenado sacerdote en 1732, fue nombrado maestro de capilla de la Catedral de Lérida y posteriormente organista y director de coro del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Lamentablemente, gran parte de su obra se perdió, bien porque no había sido recogida por escritos o porque fue destruida por las tropas francesas durante la invasión de 1808 en la que tomaron el Escorial. Pero bueno, nuestro compositor ha pasado a la posteridad y entonces nos vamos a escuchar una de sus grandes obras, que la verdad que es una canción muy bella, muy linda para estas fiestas, cantada por Rafael, uno de sus máximos exponentes, El tamborilero. Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropopompón, ropopompón. Nacido en un portal de Belén, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropopompón, ropopompón. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. Camino que lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer, su ronco acento es un canto de amor, ro-po-pom-pom, ro-po-pom-pom. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. No te despegues de la programación de Radio Tiempo 1200 AM, todo el tiempo. Full sintonía. Y continuamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Espero que les haya encantado y gustado esta canción tan preciosa de Rafael, el Tamborilero. Y vamos a orar, vamos a clamar a nuestro Señor por cada uno de nosotros, por estas festividades, por esta fiesta. No sin antes aclarar que escuchando, ustedes saben que este programa es pregrabado, y escuchando la primera parte, pues dije Marcos Luis, y no, es Marcos Witt, el autor de esta canción, Enciende una luz y déjala brillar. También es Jacunía. Es Jacunía, la menorá que usan los judíos especialmente de para encender las velas en estas festividades. Así que si usted tiene un compañero y un amigo pues judío, un creyente, pues pídale que le enseñen de estas festividades o las puede celebrar con ellos. Esta festividad varía, muchas veces coincide con la festividad de los cristianos de la Navidad, y es una fiesta pues bonita, donde los niños juegan, se canta, comen, y ellos tienen un juego que es como un una perinola con unas letras hebreas, y estas letras pues simplemente lo que indica es que la traducción al castellano más o menos es: aquí se celebró un milagro, cuando se dice en Israel, y cuando están fuera de Israel más o menos la traducción es: allá se celebró un milagro. Y cuando los soldados griegos, como estaban prohibidos leer la Torá so pena de muerte, ellos pues muchas veces también disimulaban con este jueguito y las letras en hebreo. Esa es parte de la historia, y bueno, y la aclaración es como una fe de errata en la radio, fe de errata. Pero bueno, vamos a orar. Padre amado, bendito sea tu nombre, toda la gloria y toda la honra sean dadas a ti, Señor. Te bendecimos y te glorificamos, Padre, porque has permitido que lleguemos hasta este mes de diciembre, Señor. Y gracias, Padre, porque ya los científicos han dado con la vacuna y han podido pues empezar a vacunar a la población. Creemos en tu providencia, Señor. Permite que cuando salga toda la humanidad y salgamos nosotros de la pandemia, podamos salir renovados, pero con una nueva mente para glorificarte y servirte, Señor. Es lo que deseamos realmente cada uno de nosotros en estas festividades. Y no se olvide de sintonizarme el próximo viernes, porque tendremos un programa muy especial. Tendremos un programa no como la del año pasado, no sé si algunos de ustedes la recuerdan. Yo la verdad que sí la recuerdo. Estuvimos con el hermano Omar, estuvimos compartiendo ese último programa del año 2019, y precisamente estábamos deseando que la pandemia no llegara. Pero bueno, Dios es el que dispone y permite. Y Él permitió que la pandemia llegara para enseñanza de cada uno de ustedes. Y esto nos tiene que dejar una gran enseñanza. ¿Qué te ha dejado la pandemia en tu corazón? Ya finalizando el año es lo que debes reflexionar. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué cree usted? Y si quiere me lo puede escribir en mensaje de texto. Me lo escribe al número de teléfono que todos ustedes ya conocen, pero que vamos a darlo de nuevo a todos ustedes. Para el que no lo tiene, pues me pueda escribir al 0414-114-3996. Así usted me escribe un mensaje de texto y me dice: Pastor, bueno, este año la pandemia me dejó esta enseñanza. Porque tenemos que aprender y darnos cuenta cuál es la finalidad de los cristianos en el mundo. ¿Cuál es la cristianidad cuando nos llamamos creyentes? Cuando nos llamamos hermanos en la fe. Continuando con Mateo 5, después que hemos visto las bienaventuranzas, podemos ver entonces Mateo 5:17, que nos dice claramente, porque muchos tienen una diatriba con que si Jesús vino a cumplir la ley, si estamos bajo la ley, si estamos bajo la gracia, y esto ha traído muchas veces confusión a la iglesia. Pero el Señor nos dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, al menos que su justicia supere al de los maestros de la ley religiosa y de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Y esto está tremendo, hermano. Nunca entrarán al reino de los cielos. Pero tenemos el énfasis. No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. Eso nos dice nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué se genera esta confusión? Porque nosotros vemos a un Jesús reaccionario, a un Jesús que aparentemente no estaba cumpliendo con la ley de los fariseos, o sea, de los religiosos. Cristo iba a actuar de forma poco ortodoxa, según el punto de vista de los saduceos, escribas, fariseos religiosos, como hemos estado hablando. ¿Por qué? Porque Jesús sanaba a gente ceremonialmente impura y en ocasiones en el día de reposo. Eso lo tenemos en Mateo 8:9. Y Jesús se juntaba con los pecadores y comía con ellos. Mateo 9:10-11. Jesús también quebrantaba la tradición de los ancianos, Mateo 15:3. Todo esto hacía que los religiosos concluyeran que Jesús no guardaba la ley dada por Dios. Pero Cristo mismo se iba a encargar de enseñarles a ellos la verdad, la conclusión, la verdadera o el verdadero sentir de la interpretación de la ley. Nosotros vemos, por ejemplo, que hay un grupo religioso que pueden llamarle secta, los caraítas, por ejemplo, en Israel, dentro de los judíos están los caraítas, están los hasidim o los que son los ortodoxos, están los más liberales entre ellos mismos. Pero los caraítas celebran específicamente la Torá, lo que indica el Creador. ¿Por qué? Porque el rabinato lo que hizo fue poner más cargas, más leyes, para que puedan comprender al pueblo, que ni ellos mismos cumplían. Y es por eso que Jesús se revela, porque le dice a ellos, simplemente les dice: ustedes caminan 2 cuadras para hacer un prosélito, pero cuando hacen el prosélito lo hacen más pecadores y no permiten que vaya al cielo, ¿verdad? Más pecadores que ellos. O sea, ellos, como decimos en buen venezolano, ni lavan ni prestan la batea. Por eso hay que tener cuidado cuando se nos imponen normas y reglas más allá de lo que la palabra dice. Por ejemplo, hay costumbres que son humanas. En una época ya no tanto, para ir a una congregación, para ir a una iglesia, no te permitían predicar, pararte en un púlpito si no ibas con un flut y una corbata. Era un escándalo que tú fueras con el pelo largo. Entonces, esas son leyes de hombre, son costumbres de hombre, porque Dios no está viendo tu exterior, simplemente que vayas decentemente. Pero para la cultura de la época, ir decentemente era ir en flu y corbata, y todavía hay muchas congregaciones que lo aplican. Entonces estamos hablando de costumbre. Tú, por respeto, muchas veces lo puedes hacer, pero llega un momento que se te hace como una camisa de fuerza, que impera es más la cultura de la época o del tiempo que lo que realmente el Señor busca de cada persona. Inclusive nosotros podemos ver que en la antigüedad ni los fariseos ni los apóstoles o discípulos de Jesús, ni los religiosos, ni ningún hombre de la época de Jesús usaba pantalón. Eran unas especies de batola, digámoslo así. Es como usa el guajiro, ¿ya? Unas vestimentas largas. Me imagino que había la diferencia que diferenciaba entre el hombre y la mujer, pero simplemente se usaba lo que era costumbre. Por eso ustedes muchas veces también, que en la distorsión de querer ser más santo que el que es santo, de querer ser más Dios que Dios, usted ve grupos, incluso lo podemos ver en algunas ciudades de nuestro país, incluso aquí en Caracas se ven, Sabana Grande, grupos que se visten con la usanza de la vestimenta como lo usó María y lo usó Jesús y los discípulos, como que si eso es lo que salvase a la humanidad. Y lo que salva a la humanidad es la fe en Cristo y la ordenanza bíblica. Cuando Jesús se refiere a la ley, se está refiriendo a los 10 mandamientos y luego todo lo que nos enseña Levítico, Deuteronomio, Número, lo que está plasmado, mas no la costumbre del hombre. El Señor nos dice en su palabra que amarás a Dios con toda tu mente y con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas, y ella resume toda la ley, pero debes cumplir la ley. Debes cumplirla, y el principio de la ley es la obediencia. Muchos pensaban que Jesús vino a derogar, y muchos hoy en día piensan que Jesús derogó la ley, y no es verdad. Jesús mismo es la ley, y ella debe cumplirse. Por lo tanto, lo que Jesús nos está diciendo es que quienes sospechan, que piensan que Él ha venido a destruir completamente la ley del Antiguo Testamento, están completamente equivocados. Porque Él no vino a destruir la ley. No he venido para abolir, sino para cumplir. Mateo 5, 17, lo reiteramos. Nuestro Señor afirma que Él no vino a destruir la ley, sino a cumplirla. Y cumplirla viene literalmente del griego, que es llenar. Era simplemente una ampliación, una culminación, una aplicación realmente correcta de lo que el Padre Jehová quería para cada uno de nosotros. Cristo también vino a cumplir toda la profecía referente a Él. Él vino como rey. Vino también como profeta. Y también Él vino como sacerdote. Vemos entonces cuando Juan el Bautista se oponía a bautizar a Jesús porque él consideraba que Jesús era mayor que él. Jesús les dice que era necesario que la palabra se cumpliese para que haya toda justicia. Por lo tanto, mientras exista el cielo y la tierra, toda la ley se cumplirá. Este es el versículo que está en Mateo 5, 18. Hay otra palabra muy conocida de todos nosotros cuando se nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es importante porque muchos hoy en día piensan que hemos oído muchas veces en los noticieros personajes que piensan que por su fama o sus estudios, como por ejemplo, hay un programa en televisión de todos muy conocido, se llama Caso Cerrado con la doctora Polo. Y así como ella, muchos comentaristas, cuando invitan a un cristiano y le dicen: pero es que la iglesia tiene que modernizarse, es que ya no estamos en la época antigua, es que la iglesia ya debe aceptar el matrimonio homosexual, por ejemplo, o es que la iglesia ya debe aceptar el aborto. Son una de las, frases de estos locutores, de estas personalidades, cuando dicen: es que ya la iglesia no se ha actualizado al siglo XXI. Estamos en el siglo XXI y te quieren ver como que estamos en un mundo muy moderno. Pero ellos no se dan cuenta que la palabra es clara cuando dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Eterno no pasará. Esto es importante. Jesucristo habla de toda la ley y que toda la ley será cumplida y que ni una jota, ni una tilde de la ley no pasará. Así como hoy en día quieren decir que estamos muy modernos y que ya las leyes, pues, de la Biblia pues no debe aplicarse, porque la iglesia debe modernizarse. Así también en tiempos de Jesús era todo lo contrario, más bien aplicaban más leyes y llegaron a crear el rabinato de la época, llegaron a crear más de 613 mandamientos. Los judíos, por lo tanto, tenían largos y acalorados debates de cuáles mandamientos eran más importantes y si era este o el otro más importante. Pero Jesús vino a aclarar el asunto. Ahora, en la práctica, para nosotros, para nuestra mentalidad, ¿qué es lo que debemos guardar? Debemos guardar, como ya yo les dije, los 10 mandamientos. Debemos obedecer lo que el Padre dice. Pero aparte de eso, hay una gran disyuntiva hoy en día. Por ejemplo, hay grupos religiosos que dicen que debemos guardar el sábado, es parte de la ley. Pero la ley sin gracia no sirve, y eso es lo que nos enseña Jesús. Si tú guardas el sábado por mero ritualismo, pero no lo sientes en tu corazón, no honras, no oras, no adoras al Eterno y lo guardas simplemente como una tradición más, pues eso no te salva. Y eso es lo que nos enseña Jesús y lo que nos enseña el apóstol Pablo. Nos salva entonces es la fe. Pero la fe, fíjate que el Señor dice que el que invocare su nombre será salvo. Entonces, ¿te salva los hechos o te salva el nombre? Te salva el nombre, pero la creencia en Jesús te hace obedecer. Entonces tú obedeces en amor. Amarás al Señor con todo tu corazón. Y cuando lo amas y lo obedeces con todo tu corazón, entonces ahí hace efecto. Y es cuando el Señor te dice, buen hijo fiel. Muchas personas piensan que ir los domingos a misa, en el caso de los católicos, a la iglesia, en el caso de los evangélicos, al salón del reino de los testigos de Jehová, piensan que porque cumplen un día a la semana son salvos. Y eso no es lo que te salva. Piensan que te salva también el nombre de tu iglesia. Yo soy evangélico, yo soy católico, yo soy testigo de Jehová, yo soy judío. Nada de eso te salva. Te salva la fe. Escuchen bien. Y con esto vamos a ir terminando y sería nuestra conclusión. ¿Qué te salva? Hay dos cosas que te salvan. La fe y la obediencia. La fe y la obediencia. Esas dos cosas te salvan. Porque ella te lleva a amar al prójimo y primeramente a Dios, que es nuestra piedra fundamental. Y con esto nos despedimos hasta el último programa del año. No se lo pierdan, vamos a hacerlo más dinámico. Vamos a recordar, a traer historias de Navidad y Año Nuevo. Año Nuevo y Vida Nueva. Si deseas escribirme, lo puedes hacer al correo electrónico congregacioncdamor@gmail.com. Estuvimos con ustedes, la dirección general Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero. ¿Y quién les habló o les habla? El apóstol Johnny Quintero. Chao, chao, bendiciones y hasta el próximo viernes. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.